no te pienses que al marchar estarás libre. O te olvidas los momentos que pasamos. Hoy lo nuestro ha sido una locura. No te quiero más. Nuestro hijo está durmiendo sin saber por qué. Hoy su madre ya se aleja y me deja con él. Seguro que no tienes en tus planes quedarte con él. Sentirá en la madrugada desgarrarse de dolor. Faltará en su mejilla el beso de tu adiós. Para ser que acredite tu deber para ser, madre de él. Solo tienes que tener el amor de una mujer. Puedes estar segura, lo voy a cuidar. Ve tranquila, yo de ti mal no le voy a hablar. Si despierta llorando porque tú no estás, lo he de consolar. Sentirá en la madrugada desgarrarse de dolor. Faltará en su mejilla el beso de tu adiós. Para ser madre de él no hace falta un papel que acredite tu deber. Para ser, madre de él solo tienes que tener que tener el amor.